Bueno, hola, hola, bienvenidos a Rant Godín, aquí donde pueden sacar su furia y sus traumas de la sociedad opresora, de todos esos jefes y gente que nos presiona y nos hace a veces sentir un poquito menos, a veces sentir que nos va a comer el mundo. Y todas esas cosas que nos frustran y nos causan de repente corajes internos. No sé. Supongo que no hay mucha gente. Es acá en México son las 5 de la tarde con 6 minutitos. Del 19 de septiembre, obvio. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en esta semana? Han sucedido tantas cosas, pero bueno. Creo que lo más importante hasta el momento aquí en la Ciudad de México, porque no sé en otros países. Bueno, quedamos en que tengo entendido que iban a estar celebrando en Chile, me parece que es también el Día de Independencia, que son como 3 días de independencia, de celebraciones de independencia. Me parece que es 16, 17, 18 o 17, 18 y 19. No estoy muy segura, pero es como por esas fechas. ¿Qué más? Estábamos en... que aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México lo que ha sucedido fue el día de hoy, el 19 de septiembre, como haciendo un recordatorio, un memorial, por así decirlo, de las terremotos que han sucedido y nos han dado como en la torre, ¿no? Que fue en 1985 y el actual, que fue hace un año, como fue el que más nos ha pegado recientemente, obviamente porque nos llega esta cuestión de que los jóvenes como tal lo sentimos, o sea, realmente los que son de mi edad y más abajito, pues no lo habían conocido como tal. Yo soy de esas fechas primarias después del terremoto del 85, o sea, hace por ahí, después del terremoto, y la gente obviamente que no nació en el 86, pues no conoce nada de esas cosas más que puras bla bla bla y puros bla bla bla y más bla bla bla de todo lo que sucedió en esas épocas de terremotos, ¿no? Entonces, los que tienen menos de 32 años, pues obviamente no tienen ni la más mínima idea de lo que es un temblor, un terremoto. Y pues sí, está difícil, está complicado pues no saber de ese tipo de cosas, porque nos agarran desprevenidos y pues no sabemos ni qué hacer, ni cómo movernos, ni a dónde irnos, ni nada de nada, y eso duele y nos duele bastante. Entonces, sí hubo un momento de simulacro como masivo en la Ciudad de México. No sé si hubo en otras partes, me parece que en el Estado de México también. No sé si en otros lugares de México, pero por lo menos en la Ciudad de México y el Estado de México sí. Y es como lo más fuerte, porque sí fue algo, me parece que fue 1 minuto o 2 minutos de silencio. Realmente las calles estaban muy, muy, muy silenciosas, todo muy calladito, todo demasiado tranquilo. Poca gente faltó a sus trabajos, realmente no faltó tanta gente como yo hubiera pensado que iban a faltar. Sí, por ahí estaban circulando periódicos donde decían que me parece que como el 12%, más, sí era más del 10%, pero aproximadamente el 12% de la gente estaba como en ese momento de pánico de que fuera a volver a temblar. Porque bueno, la última vez tembló el mismo día, una hora después, unas 2 horas después del último. En el 85 fue como a las 11, 11 y media. O bueno, nosotros hacíamos el simulacro como a las 11 y media, creo que realmente el terremoto fue como a las 7. Pero se hacía como el simulacro a las 11 y el año pasado nos hicimos el simulacro a las 11, todos bien bonitos. Y resultó ser que una hora y media más tarde nos tembló en buena medida. Y pues sí, nos asustó. Entonces mucha gente estaba diciendo que otra vez iba a volver a temblar y que nos iba a dar en la torre y que no sé qué. Y la gente de verdad se pone muy intensa con eso. Yo escuché muchas mamás en escuelas diciendo que no iban a ir sus hijos el día de hoy, pues porque tenían miedo que les temblara. Entonces sí, está como bastante fuerte el asunto. También había señores trabajadores diciendo, no voy a trabajar porque seguramente va a volver a temblar. Entonces se ponen muy intensos. ¿Qué? No es para mí. Ok. No era para mí, nada más era para alguien. Y pues ya, así como tal, más bien la gente andaba como deprimida. Yo sentí que más bien la gente estaba deprimida, depresiva quizá. Algo triste, muy silenciosos como todos, muy... O sea, generalmente vas en la calle y escuchas el murmullo y escuchas que algunos van escuchando música y ves a los monitos así como muy en su show. O, por ejemplo, yo estuve en el metro mientras estaba pasando lo del simulacro, que por cierto en el metro no escuché ninguna alarma. De las cosas como chistosas, ni vagoneros, ni los vagoneros aquí en la Ciudad de México son las personas que van de vagón en el metro y van vendiendo cosas. No sé si así se les dice en otros países. Dice Curopión que ahorita trae buitres. Ok, gracias, Curo. Y la verdad es que no, nada de nada. No se escuchaba nada, ni la gente hablando. Sí, era como bastante triste. No sé, como situación rara. Porque la Ciudad de México es una ciudad de las ciudades, yo siento que con más ruido. Y escucharla en silencio sí es extraño, ¿no? Mucha gente estaba con que no, vístanse de negro, no, que mejor vístanse de blanco, no, porque de negro porque pues mucha gente se murió hoy, y otros no, porque de blanco porque la pureza y hay que traer buenas vibras. Otros están jurando y perjurando que esto es una cuestión repetitiva, que es como... Si la Tierra recordara que tiene que temblar cada 30 años, yo no estoy segura de eso, no soy geóloga, pero sí están como diciendo que cada 30 años debe de temblar porque así deben de ser las cosas, porque la Tierra tiene formas de recordar que debe de temblar el mismo día. Yo así como que no creo que la Tierra tenga ese tipo de capacidad de memoria, pero órale pues. También estaban con la onda de que debes de ¿cómo se dice eso? Que tienes que celebrar la vida y no celebrar la muerte, que no debemos de enaltecer el hecho de quedarnos en silencio un par de minutos, porque entonces hacemos que la mala vibra se quede y que la mala vibra se siga generando y que por eso hemos tenido como esta situación repetitiva en la Ciudad de México de los temblores. Yo siento que más que tener la mala vibra, o sea, es como pensar que también Japón se la pasan pensando en los muertos y se la pasan generando malas vibras y que por eso les caen tsunamis y terremotos más cabrones que a nosotros. Entonces, es como, no sé, me causa un estrés medio... no sé, es algo raro. No tengo, o sea, no creo. Me saca mucho de onda. Yo de verdad no creo que sea esa cuestión de, como tenemos mala vibra y nos va a temblar. Es como decir que porque Estados Unidos tiene una super mala vibra ahorita, o Venezuela que tiene un gobierno super mala onda, mañana les va a temblar, ¿no? Entonces, no. No creo que vaya por ahí la cosa. O sea, realmente siento que hay países que están sufriendo muchísimo más que México y que tienen una vibra muchísimo más mala. No porque el país se lo merezca, sino porque los gobiernos o los gobernadores o la situación en la que están de verdad está muy jodida. Como para que sea la mala vibra la que traiga terremotos y cuestiones naturales. Si no, imagínense Siria ya hubiera tenido terremotos. Entonces, yo creo que nada más se la fuman bien chistoso. Por otro lado, ¿qué más? Sí, yo soy de las personas que celebró la vida, no celebré la muerte como tal. Y yo sí dije, pues, gracias porque sigo viva, gracias porque sea lo que sea, me puedo despertar con toda la migraña que tenía el año pasado. Porque justamente este día, hace un año tenía una migraña terrible y no me pude levantar de la cama. De hecho tenía una cita con mi jefe en la mañana y no me pude levantar. La tuve que cancelar y me sentía muy, pero muy mal. Y justo me desperté como a la una y dije, no me siento tan mal, voy a... puse mi celular y estaban pasando una película de Harry Potter. Y en el teléfono estaban en Facebook pasando una película de Harry Potter y dije, ¿por qué no? Pues la voy a ver. Y llevaba exactamente 15 minutos y empezó a temblar, la transmisión se cortó, yo sentí que empezó a temblar y nada más volteé hacia arriba y dije, me está dando otra vez la migraña muy fuerte. Y ya cuando vi la lámpara moverse de un lado a otro fue cuando agarré a mi gato y me bajé corriendo las escaleras, cosa que no se debe de hacer, pero sí me entró la paranoia. Me pegué con los barandales de las escaleras, no vivía muy alto, pero sí me pegué en las escaleras, en las costillas, y sí me asusté, no voy a decir que no, sí me asusté porque se sintió muy horrendo. Pero bueno, hay muchos países que no saben lo que es, o muchos estados que no saben lo que es un temblor, y la verdad es que qué bueno, porque es horrendo. Qué bueno que no saben lo que es un temblor, realmente se siente muy feo. Y hay muchos turistas que vinieron aquí a México, estaban aquí en México, y hay muchos videos de turistas describiendo cómo se sentía el temblor, y sí se fueron muy asustados, pobrecitos, ojalá que regresen. Por acá ya llegó Pablo San. Hola, dice, ya llegué a escuchar a Humita. Oh, muchas gracias, Pablo San, que ya andas por acá escuchándonos. Saluditos a Yasmesli, que también nos está escuchando, según. Según, porque no sé si sí o si no. Nada más le dio corazón, me encorazona o me enamora. En Facebook también Pablo Saavedra. Y Hasumu, ay Hasumu, que hace mucho que no escuchamos a Hasumu. Bueno, más bien no sabemos nada de Hasu. Me manda besos Pablo San. Muchas gracias, Pablo San. ¿Qué más? Pues nada más, hasta eso todo muy tranquilo, de ahí en fuera tranquilo. De repente me entra la depre. Si ahí sí ven cosas medio extrañas en Facebook, no sé, lo que de repente me entra la depre porque mi jefe sí de repente como que me pisotea un poquito y siento como que me entra, ¿cómo dicen eso? Me entra el estado chipil, o sea, triste y así apagadón. Pero soy fuerte y sigo luchando. Sigo luchando, soy fuerte. Oigan, que por cierto, nada que ver con el tema, el tema de los temblores, ni con los temas godines, pero... ya ven, Chile también es muy sísmico. A ver, ahí vamos con esta situación, ya que tenemos a alguien que nos está contestando. A ver, ¿tú qué opinas, mi querido Pablo San? ¿Tú crees? Aquí en México surgió la cuestión esta, como ya les había comentado, de que porque somos... que generamos muy mala vibra y que por eso nos tiembla cada 30 años. Nos ha temblado indiferentemente, o sea, sí nos ha temblado independientemente de si son cada 30 años o no. Pero la gente dice que como generamos mucha mala vibra, que por eso tiembla. ¿Tú qué opinas? Tú vives en Chile y Chile también es uno de los países que tiembla muchísimo. Entonces, ¿tú crees que sea el hecho de que somos países con muy mala vibra y que por eso temblamos? Por eso tenemos terremotos y sismos y temblores y así. Vamos a esperar su... Vamos a esperar su respuesta. A ver qué nos dice Paulo San. Mientras vamos a poner por acá, que ya estamos al aire. Por acá, okay. Pues no nos contesta. Ah, ya nos contestó. Dice que no. Que él cree que no. O sea, seguimos en la misma. Nada más dicen puras tonteras. Está bien. Yo también opino que son puras habladurías que no saben lo que opinan. Digo, no saben lo que dicen. Ya llegó Paco Julián. ¡Órale! ¿Qué? Ah, ya, a ver. Dice, es que me salieron como rayitas y aquí garabatos. Okay, dice, Uma, aquí llego, saludos desde Argentina a Buenos Aires. Ok, saluditos hasta Argentina, Buenos Aires y hasta Chile. A todos nuestros radioescuchas que ahorita son poquitos. Oh, andamos poquitos. Somos poquitos pero rendidores. Ah. A ver, cuéntenme, ¿alguien ha tenido algún problema de trabajo, estudiantil, laboral, algo que quieran desahogarse? No, nada, no les ha pasado nada, la Bimbo los trata bien. Aquí, otra cosa que me iba a quejar, ya me acordé de qué más me iba a quejar. La gasolina aquí en la Ciudad de México, no sé cómo si le dicen gasolina en otros países. Yo supongo que sí, porque es el nombre como común, ¿no? El combustible, tal vez sea combustible de autos, el barato ya llegó a 20 pesos. Ah, está muy caro, pero bueno. Dice Pablo San, debe de ser acumulación de energía en las placas tectónicas. Claro que es acumulación de energía en las placas tectónicas. Cada día que no tiembla es un poco más de energía acumulada en las placas tectónicas. Recordemos que una gran parte de Latinoamérica y de Sudamérica y creo que también de Centroamérica está sobre las placas tectónicas, y pues eso también nos hace que tengamos temblores tan intensos, y pues obviamente pues son como cosas, imagínense que están chocando ahí dos cosas así bastante fuertes, y pues el día en que una le gana a la otra, pues sí se generan temblores sumamente fuertes y intensos. Buenas, Sidman, ¿cómo andas? Acá, Sidman, buenas, joven. ¿Qué haciendo? Saluditos a Kelvin Aníbal Flores. Ay, escucho ruiditos. Es como los... Ahora me explicas, Pablo San, porque es como los pedos. ¿Qué pedo con ese video de Machan? Una nube con forma de calamar que tumbó el edificio. ¡Ah! ¿Ya vieron ese? Ya no, nada que ver. Bueno, sí, porque tiene como cosas de temblores. No sé, puse un video en Facebook. No tiene, yo creo que debe tener como unas 2 horas, 3 horas quizá. Lo encontré pendejeando en Facebook mientras esperaba que me recibiera el doctor. Pero está buenísimo. Es como de una toma de un edificio alto, donde de repente se empieza a escuchar una alarma tipo de... No sé, de esas alarmas de Estados Unidos, ya saben, de antibombas, así bien feas. Y pero todo está súper nublado, súper gris, apenas se alcanzan a ver los edificios y de repente se ve una sombra oscurita pasando por ahí y de la nada se cae un edificio. O sea, se ve cómo pasa esa cosa como pulpo, así como dice Sidman, pasa la cosa como pulpo cerca del edificio y se cae el puto edificio. Está como bastante creepy. Pero además la alarma no para de sonar, o sea, y es como entre una tormenta y las nubes grises. Y se ve como bien gacho. Pero está bien bueno el video, o sea, sí da un chorro de miedo. Yo quiero pensar que es parte de alguna película, o no sé, algo, no sé. Quiero pensar que sí es parte de alguna película, porque donde eso sea real y si esté sucediendo algo así en el mundo, me voy a hacer los calzones de yoyo. Pero nadie me ha contestado porque es como porque la energía de las placas tectónicas es como un pedo. O sea, mientras más te lo aguantas más suena o no sé. Rayos, no sé, ahora tengo ideas retorcidas. Ah, rayos, ya se me fue una canción. A ver, vamos a ponerle aquí. Bueno, en lo que me terminan de contestar, si por qué como los pedos, si ya vieron el video, no vieron el video, si están enojados, molestos, tristes por algo y me quieren contar su vida, vámonos con un poquito de música. Y yo regreso, no se vayan. Seguimos aquí en Rant Godín. Yo regreso.